¡Hey, hey, hey, hey! Bienvenidos, buenos días. Día 3 de enero, día San Red. Bueno, amigos, pues buenos días, esto es Vidas en Red, yo soy Convarso y vamos a empezar este podcast matutino con una niebla intensa en Madrid, pero intensa de estas veces que dicen que no salen los aviones de la niebla que hay, pues eso es. Bueno, veo que todavía no hay nadie, estoy emitiendo en directo y hoy quiero hablaros de las 7 pulgadas y la lectura de cómics. Ayer en una interesante, fascinante conversación con el señor Jonathan, el poeta cyberpunk, pues me hablaba de un cómic que se llama Transmetropolitan, un cómic que se puede encuadrar perfectamente en lo que es el género cyberpunk, futuro distópico, loco, y un periodista que bloguea, tuitea en situaciones extremas y que va grabando imágenes con sus gafas. Buenos días, señor Bato, que tienes la pole. Hoy tienes la pole. Hoy Andrés Ramos no se ha llevado la pole. Y también Marco BT y los que os vais incorporando. Así que me recuerda mucho a la película El Quinto Elemento, con ese futuro tan loco. Y cuando uno piensa en un futuro tan disparatado, piensa que no va desencaminado. Un futuro formado por una multitud colosal de minorías. De minorías, religiones, sectas, filosofías, movimientos de todo tipo y un auténtico caos de microgrupos identitarios y cada uno muy diferente uno de otro, haciendo que caminar por una ciudad sea encontrarte con gente que se ha cambiado el sexo, que se han asexuado, gente que han decidido destruir su cuerpo para unir su conciencia a un tipo de inteligencia artificial microscópica formada por una neblina de muchas mentes. Bueno, ese tipo de una cosa súper loca, pero que ya vemos hoy en día. Es decir, hoy en día uno de los problemas de la sociedad que tenemos es que no hay dos partidos políticos, ni tres, sino que tenemos un montón de partidos políticos y conforme aumenta la globalización y la llegada de personas de otras religiones y otras culturas, pues aumenta el número de minorías. Y eso hace que nos dirijamos a una sociedad tipo Quinto Elemento. Una cosa muy loca, con una publicidad invasiva a lo bestia, hasta el punto de que hacen que la publicidad sea una especie de ransomware que se instala en tu mente y se descomprime en tus sueños, para que cuando sueñes solo con publicidad. Una publicidad y una televisión tan brutal y tan violenta que como te pases un día viendo la televisión te puedes volver loco. Bueno, una cosa de verdad increíble. Transmetropolitan. Pedazo de cómic que está a la venta en Amazon. Es una serie larga y está escrita por Warren Ellis. Se incorpora el señor Lazarus. Y bueno, lo estoy leyendo en las 7 pulgadas de mi Huawei MediaPad M3, que es para mí la tablet ideal en el sentido de que la puedes llevar a todos lados. Por su tamaño puedes leer libros y los cómics, pues bueno, si lo pones en horizontal y agrandas la imagen, puedes leer cómics con bastante comodidad. Además, la pantalla es muy buena, tiene muy buena calidad y muy buena definición. El 4G de Simio en Madrid, pues funciona de lujo asiático. O sea, el 4G de Simio en Madrid, igual que dije que en carretera la conexión de Simio es como si no existiera, y en algunos puntos es literalmente así, no existe, no tienes conexión, pues el 4G de Simio en Madrid es brutal. Y otra cosita que quería hablaros es que estoy empezando a documentarme sobre lo que es WeChat. WeChat sabéis que es el WhatsApp chino, pero definirlo como WhatsApp chino es quedarse realmente corto, porque WeChat es el WhatsApp chino, es el PayPal chino, es el Facebook chino, es un montón de cosas, es el LinkedIn chino, es la red social, mensajería, plataforma de todo por antonomasia. Una brutalidad que además está completamente intervenida por el gobierno chino, a pesar de que ellos digan que tienen cifrado, que usan mucho los chinos y que pues se me escapó, bueno, a mí no, al señor Conversodamus, al profeta, al falso profeta Conversodamus, se le escapó que 2018 y 2019 quizá va a ser el año de WeChat. Al final se va a imponer, amigos, esto es así. La verdad es que WeChat es, comparar WeChat con WhatsApp es como comparar, pues yo qué sé, WhatsApp con Microsoft Messenger, con el MSN. O sea, no tiene nada que ver. Es increíble. Las posibilidades son inmensas. En España no está implantado, pero debería. Y por lo que veo, por los movimientos que veo, por mucho que WhatsApp intente incorporar cosas, están demasiado lejos de lo que puede ser WeChat. Y eso hace que la sociedad china sea una sociedad hiperconectada, mucho más digitalizada que nosotros a nivel de comercio. Ellos usan WeChat y WePay para pagar sus compras. Los comerciantes lo usan. Es algo que voy a tener en cuenta. En el timeline de hoy he tuiteado un artículo escrito por el gurú Eduardo Arcos, hablando de WeChat y de la importancia que tiene, y vosotros que sois fieles geeks hacéis bien en seguirlo. Yo de momento me he instalado WeChat, he visto que estaba por ahí el señor camionero geek, que me ha sorprendido mucho, mi cuñado, y tengo ganas de probar ahí el audio, el vídeo, qué tal funciona. Me imagino que bien, hoy en día ya con las conexiones que tenemos todo funciona bien. Y una cosita más, antes de que llegue el metro, que estoy llegando al metro. Ayer le instalaron la fibra óptica a mi madre. Es decir, el sábado día 30, solicitamos a Pepefón el alta de la fibra óptica y nos la confirmaron. El domingo era domingo, el lunes era día 1 de enero, festivo. El día 2 es festivo en Granada, es el día de la toma de Granada. Pero es que ayer, día 2, le instala, a las 4 de la tarde, mi madre tenía fibra óptica. Y encima el técnico, muy majo, le metió la clave del wifi a mi madre en el móvil. Uno que es un geek y que es andaluz piensa, espero que no le haya hecho nada malo en el móvil a mi madre. Espero que no. Vamos a pensar por una vez en las buenas intenciones. Y ahora mi madre pues está disfrutando de 111 megas de bajada y de subida, simétrica. En realidad son 100 simétricas, pero están dando algo más, igual que Ono. Increíble la respuesta de Pepefón, increíble la atención de Pepefón, increíble los precios de Pepefón. Y ahora pues mi madre va a poder ver Plex y va a poder ver películas en blanco y negro a tope. A tope. No, Marco BT pregunta si no era Messi el que promocionaba WeChat. Y no era WeChat lo que proporcionaban. Era otra... ¿Cómo se llamaba? Era otra mensajería, otra plataforma de mensajería, que no me acuerdo, que cayó en desgracia. 18 días a ti, macho, vato. Bueno, me imagino que depende mucho de la zona, de mil factores. A mi madre le dijeron hasta 4 semanas y en realidad fue de un día para otro. Increíble. Así que bueno, amigos, pues eso es todo por hoy. Esto es Vida San Rey, yo soy Converso, movilidad, al filo de la noticia. Y transmitiendo en directo para todos vosotros desde Vidas en Red. Un saludo y buen día. Hasta pronto.